separar. Es que al ir pasando el tiempo se agiganta nuestro amor. Es la hora de marcharnos, esto no es para los dos. Ya no insistas con lo mismo, no me obligues a pecar. Dios no quiso este destino, hoy me tengo que marchar. El amor es cosa seria y no es más que para dos. Si hay tercero no es pareja, si hay engaño no es amor. El amor es cosa seria y no es más que para dos. Si hay tercero no es pareja, si hay engaño no es amor. Pasando el tiempo, se agiganta nuestro amor. Es la hora de marcharnos, esto no es para los dos. Ya no insistas con lo mismo, no me obligues a pecar. Dios no quiso este destino, hoy me tengo que marchar.